Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Solo llamo para conversar. Un amor que quiero olvidar y es que me va mal, me va mal. Sin ti yo me he sentido eufórico. Mi amor para ti fue un periódico. Y solo llamo esta noche para decirte si tú me dejas ver tu bebé y apagarte la luz. Parado de pensar. Si no, tú dile que yo sigo siendo el tipo aquel. Con lápiz y papel te llevo hasta la Torre Eiffel. Yo sigo el mismo. La fama me ha jugado con los controles y no llena este vacío con Cartier ni con los roles. Te he tirado el Vivian pa' por si quieres ser my friend. Y veo todas las fotos tuyas, estén por donde estén. Porque aunque tú me hayas bloqueado, quiero que entiendas lo que pesa. Guardar tus cosas en el disco duro en mi cabeza. Dando vueltas en mi cama me recuerdo tantas cosas. Yo le decía a la gente por ahí que era mi esposa y que por ti yo nadaría de San Juan a Nueva York. Yo le hiciera lo peor, por eso estoy solo en este ascensor. Dime, amiga, por eso estoy solo. ¿Cómo te ha ido? Pero sigo pensando en nunca ti. Tuve la oportunidad para estar contigo, amor. Dime, amiga, ¿cómo te ha ido? Nunca tuve la oportunidad para estar contigo, amor. Si tú me dejas verte, bebé, y apagarte la luz. Hacerte el amor de nuevo. Si la decirle que la quiero y que no me la puedo olvidar. Si la decirle que me muero y que no he parado de pensar. Yo estoy subiendo, mi mente va bajando. Mis enemigos mal porque yo sigo trabajando. Me refugio en el estudio pensando en tu pelo rubio. Yo saco dos discos antes de julio. Sé que a veces la paciencia se agota. Mi mente no flota porque estoy caminando en estas botas. Tengo el peso del mundo en los hombros míos. Pendiente a 70 líos. No sé si estás leyendo lo que envío. Pero cuando sea de noche y te encuentres sola con tu celular, tú me puedes llamar cualquier hora de cualquier lugar. Que sin duda y sin demora yo te voy a contestar. Hello. Tú sabes dónde estoy, voy a esperar. Puedes llamar a cualquier hora, que no importa dónde nunca esté, tuve la oportunidad, siempre te voy a contactar. Para estar contigo, amor, dime, amiga, si fue que algún día fallé, por eso estoy llamando, para decirte. Si tú me dejas ver tu bebé y apagarte la luz. Decirle que me muero y que no he parado de pensar. Mami, yo no sé si todavía tú piensas en mí, pero yo sigo aquí. El príncipe, The Brain, el Mueca, Houdini, L.E.O., Little Wizard,